tonight, there's no direction. No, we don't need correction. All I'm looking for is here on the dance floor. This is the time, this is the place. All I'm looking for is on the dance floor. We don't know how we do it tonight, but whatever it is, it's gonna be alright. We don't know how we do estàvem amb la música i, òbviament, amb les novetats discogràfiques que et presentem a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, els teus senzills d'èxit o que ho seran les cançons, com per exemple aquest tema ballable de Michael Fall amb title tracks i que es deia It's Gonna Be Alright. Soc Rafael Corbí i segueixes les novetats amb gent com Litchis des del seu àlbum Modo Avión amb la cançó anomenada Horas de Vuelo. Que compré por la portada, lo que creí que el dolor me enseñaría. Uh-huh. dice que no es inteligente que te lo tomes así. Los teléfonos que supiste de memoria. Smith, y la canción es Campos Magnéticos. Estando igual, ¿cómo voy a escapar si no me quiero ir? Empiezan a sonar los magnetic fields, sacaré a bailar. Si estuvieras aquí, cuatro copas ya, sigo estando igual, no voy a escapar si no me quiero. Los magnetic fields, sacaré a bailar si estuvieras aquí. ¿Quién dice que no estás? ¿Quién dice que sí? Ahora todo da igual, no sé distinguir.

nos ha quedado aquella amistad, aquella amistad, aquella amistad. ¿Y cómo hemos cambiado? Sola Jiménez, versionant-se gairebé si mateixa amb aquest Como Hemos Cambiado. La música continua i ho fa amb rimes diferents. Presentem el més nou de Arty amb la companyia Angel Taylor i això es diu Up All Night. Just friends. There's an angel beside saying things just ain't right, but I'm no good at listening. Amb la companyia de Apple Night, aquesta cançó de Arty and Angel Taylor. Descobrint noves formes de bona música en Singstar. Des del seu àlbum Distinto i Básico us recomano aquest single, Si te vas así. Don't go, don't go, please don't go. Don't go, please. If you leave me now, you'll take away the fear. biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go. Ooh, girl, I just want you to stay. Ooh, I love like curses, love that's hard to find. How could we let it slip away? Fa-da-da. Tomorrow comes and we'll both regret the things we said today. Si te vas así, te llevas lo más grande que hay en mí. No, no te vayas, no. Y si te vas así, llevándote este pobre corazón. No, no te vayas, no. Amor, no te alejes de mí. Si te vas así, te llevas lo más grande que hay en mí. Fararararara, fararararara. No, no te vayas, no. Fararararara, fararararara. Una bona formació creant les seves versions, especials versions i interessants de temes clàssics com aquest Please Don't Go, anomenat Si te vas així. El senzill de presentació d'aquest disc de Swing Star, anomenat En Distinto i Básico, que també anirem a escoltar. Ens acomiadem amb aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, les novetats discogràfiques, amb el tema de Jamie Cullum i Gregory Porter, cantant junts sense l'interlude el Don't Let Me Be Misunderstood. You understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. If I seem edgy, want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Understood.